Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 9 de junio de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Crisis por el agua en San Miguel Xochitl, Puebla. Controversia por fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Radio Teocelo, radio comunitaria en Veracruz. Xochimilco dice no a la utopía. Quédese con nosotros y entérese. ¿Sí o no, señores? ¡Sí! Respeta al pueblo, señora presidenta. No queremos universidad, no queremos pensiones, no queremos nada. San Miguel Xochitl enfrenta una creciente crisis social por la defensa del agua. Tras la ratificación de un convenio que cede el 50% del Pozo 4 al Suapap, con aval de la Conagua y la Semarnat, los pobladores denuncian que esta decisión viola acuerdos previos y representa una privatización del recurso. Más de 8.000 habitantes ya sufren desabasto, mientras el nivel del pozo disminuye. Acusan a la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez de ignorar convenios vigentes y simular diálogo. Además, reportan intimidación por parte de las autoridades con la Guardia Nacional y la Sedena y la presencia de maquinaria del Sistema Operador de Agua Potable de Puebla, SOAPAP, en el pozo. En respuesta, se realizó un foro este 8 de junio en el Pozo 4, donde se evaluaron las nuevas acciones de protesta. La movilización cuenta con el respaldo de pueblos vecinos y activistas. ¡Es guerra! No solamente estaba la Guardia Nacional, que nunca interviene para defender el pueblo, se queda mirando como en Totalco se quedó mirando cómo asesinaban a los campesinos. En Xochitl estuvo la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, las policías estatales, municipales y los ministeriales, y guardias privados armados como en Totalco estuvieron los guardias de Gran Cascaro y los guardias de los terratenientes con armas dentro de las asambleas. Armenta es priista. ¡Es priista! ¿De quién viene? ¡Del Gober Precioso! ¡Fue su alumno! Tiene los mismos métodos, las mismas mañas. Simulan diálogo y nos mandan a tomar militarmente Xochitl. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Radio Teocelo en Veracruz con una multa de más de 10,000 pesos y la obligación de emitir una disculpa pública por presunta violencia política en razón de género contra la excandidata Mara Chama Villa del Partido Verde Morena. El caso se originó tras la difusión de un spot en 2024 que criticaba prácticas de nepotismo, sin mencionar nombres. Aunque fue desestimado dos veces, otro tribunal revirtió el fallo. Ahora, además de la disculpa, la emisora deberá publicar la sentencia en sus instalaciones y ser inscrita en registros de sancionados por violencia política. La resolución también exige el retiro de contenidos en 6 medios que cubrieron el caso, lo que ha sido calificado como censura encubierta por defensores de medios comunitarios, quienes advierten que se pone en riesgo la libertad de expresión. Radio Teocelo acató la sentencia bajo protesta y denunció una persecución sistemática. Evalúan acudir a instancias internacionales. Magistrados disidentes del tribunal defendieron la labor periodística y aseguraron que la crítica hacia presuntos actos de corrupción debe estar protegida por la libertad de prensa. Xochimilco dice no a la utopía. Clara Brugada pretende imponerle al pueblo valiente de Xochimilco una de sus mal llamadas utopías, pero se va a topar con la resistencia de la gente. Escuchemos. Este es uno de los espacios que contemplan destruir para construir el proyecto de la utopía. Este es un espacio donde los niños vienen y juegan, donde los niños pueden pasar el fin de semana, donde pueden hacer ejercicio, actividades recreativas, y este es uno de los espacios que piensan destruir. Las autoridades se la pasan culpando a la sociedad civil de que estos espacios están mal ocupados, de que es peligroso, demás. ¿Esto es culpa de los niños? obviamente la culpa nuevamente cae en quienes están intentando destruir este espacio, que son las autoridades. Deberían de venir a darle mantenimiento, los niños merecen tener juegos, pero merecen tener juegos dignos. Quiero mencionar que las autoridades dijeron que todavía no está pasando nada, que no se van a derrumbar árboles, que no van a talar árboles. Tanto este árbol como todos los que están en este espacio ya están marcados. Ya empezamos a ver árboles talados a la entrada del deportivo. Queremos saber dónde está la medición del impacto ambiental. Nos dijeron que los árboles marcados son árboles enfermos. Solamente los árboles que están en el área que ellos pretenden usar son los árboles marcados y son los árboles que están supuestamente enfermos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy parte de la comunidad de Xochimilco, tengo mucho tiempo viviendo acá y la verdad quiero mucho a la región, y sí se me hace algo como terrible que piensen siquiera que pueden quitar una sección de deporte, que de verdad tendría que venir los fines de semana para ver cómo están las familias, muy temprano para ver cuánta gente corre y hace uso de las instalaciones. Esto no está abandonado, esto está al 100, todos los días, así es que por favor, ni siquiera lo piensen, porque creo que no se va a dar. ¿Qué opinas de que, pues bueno, lo que están diciendo ahora las autoridades respecto a estos espacios es que, primero, que no se utilizan? Segundo, que las personas que los utilizan son personas que solo los utilizan para drogarse, para hacer cosas que obviamente no son correctas, que no es un espacio familiar. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Consideras que así es este espacio? Desconozco justo el nivel de ocupación que tenga este espacio regularmente. Yo lo ocupo y lo he ocupado ya bastante tiempo para venir en las mañanas con los perritos. Normalmente veo gente justo paseando a los perros, veo gente que viene a hacer ejercicio. Creo que el circuito que está acá está muy bonito, ¿no? Para como que incluso hay un pedacito así de árboles y como de mucha naturaleza. Pues bueno, creo que también lo ocupan muchísimo para el béisbol. O sea, veo que los fines de semana está full de béisbol y de otras actividades. Justo también veo que hay un club aquí de niños que juegan fútbol en las tardes. Entonces, la verdad, siempre lo veo lleno de actividades deportivas, actividades también pues familiares. No podría dar como un testimonio, porque afortunadamente a mí no me ha tocado ninguna situación desfavorable en temas de situación peligrosa o de convivencia con personas que están consumiendo algún tipo de sustancia ilegal. Creo que es un espacio muy bien ocupado y que realmente lo ocupa la gente para recreación, deporte y actividades familiares. Si tú pudieras hacer algún cambio o alguna mejora para el Deportivo Xochimilco, ¿cuál sería? Creo que definitivamente el espacio es algo súper valioso, es algo que queremos mucho también en la comunidad y en justo Xochimilco. Las mejoras básicamente serían temas de mantenimiento, ¿no? Hay cosas y áreas que hoy pues sí podrían requerir un poquito más de pintar, no sé, justo reestructurar algunos espacios. Genuinamente creo que con un poco de esa inversión hacia esos espacios ya existentes podría mejorar muchísimo el espacio. Incluso se percibe también un ambiente tranquilo regularmente, incrementando o tal vez poniendo algún tipo de seguridad dentro del deportivo, ¿no? Para que la gente esté tranquila, tal vez en horarios un poco más, más tarde, un poquito más temprano, alumbrado, ¿no? O los baños, mantenimiento a todos esos espacios que todos ocupan, para que realmente el espacio que existe se pueda volver a utilizar, o ya las instalaciones que tenemos, pues realmente se ocupen como podríamos, ¿no? Es un espacio que se mantiene muy verde, muy bonito. Entonces, pues creo que genuinamente la gestión de este deportivo sería con respecto a lo que ya existe. ¿Tú qué opinas de que el gobierno quiere imponer la construcción de una utopía precisamente en este espacio del Deportivo Xochimilco? Bueno, definitivamente no estoy de acuerdo. Es algo impensable el que traten de hacer ese tipo de situaciones en este lugar. Hay lugares donde lo requieren, hay personas que lo pueden solicitar en donde ellos quieran. Este es un espacio en el que hemos venido durante muchísimos años y es un espacio maravilloso, es un espacio, es un pulmón, es un lugar verde, es un lugar fresco. Digo, a lo mejor no hay las condiciones, no porque la gente no lo use, sino porque tal vez no tenga el mantenimiento adecuado. Hay un gimnasio aquí que no lo pudimos utilizar porque no tenía el suficiente equipo. Verían de esos espacios que ya existen, ayudar a reconstruirlos, restablecerlos, modificarlos, que para que funcionen al 100. Que hay cosas que no funcionan, que existen, y hay cosas que existen y no nos permiten usar porque están concesionadas, y las pocas que están para el servicio de la comunidad son las que nos pretenden quitar. Me parece súper injusto. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que vengan a Xochimilco, la tierra de las trajineras, la tierra de las chinampas, y quieran proponer diseñar una chinampa artificial? El deportivo es mucho más que canchas. Es memoria viva. Lo que se necesita no es un espectáculo, es justicia. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Proceso, la metrópoli de desaparecidos, madres que buscan. Les esperamos el próximo lunes. La muerte de alguien a quien se ama es dolorosa. La muerte violenta de alguien a quien se ama es más dolorosa. La muerte violenta y con saña de alguien a quien se ama es mucho más dolorosa. Pero la desaparición es el más terrible de los crímenes de lesa humanidad. No sabemos si viven, no sabemos si tienen frío, si tienen sed, si ya comieron. Todas y todos los que desaparecen, tendría el Estado que ejecutar de inmediato todo el accionar para la localización de esa persona. Y sabemos que eso no está sucediendo. Que ni de larga data se busca, es decir, no se desarrolla todo un mecanismo científico para poder darle respuesta a esto, ni tampoco en búsqueda inmediata, ¿no? O sea, a veces nosotras no concebimos cómo es que cuando desaparece una niña de 13, 14 años, esta ciudad no se paraliza. No lo entendemos. No entendemos cómo cuando dicen que desapareció un niño de 17 años, un joven, esta ciudad no se paraliza. Al contrario, pasan todo este proceso larguísimo, burocrático, inhumano, para poder tan solo hacerle saber al Estado que esa persona no está localizada por su familia. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Comisión de Búsqueda de la Fiscalía para Desaparecidos? Pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Porque realmente no los buscan. Haz de cuenta que se hizo dos, una comisión y una fiscalía, una forma de elefante, ¿no? Mintiéndoles a las personas, violentando su derecho, el tenerlas en un proceso otra vez de 72 horas nada más para levantar. No es una denuncia, es una querella, donde yo le estoy diciendo a la autoridad que mi hija está desaparecida, pero ahí pasan por 5 filtros, y esos 5 filtros... pierden toda la evidencia para encontrar a nuestra hija, ¿no? La capacidad operativa que tiene la comisión pues es muy limitada, porque no está diseñada o no tiene los elementos suficientes para detonar búsquedas en varios espacios a la vez. Está muy limitada, es muy pequeña su capacidad. Por muchas cosas, ¿no? O sea, porque no se han hecho muchas cosas que vienen dentro de la ley, son muchas personas desaparecidas y no hay personal capacitado en búsquedas. Yo les decía a muchos de mis compañeros cuando estuve aquí, tú como servidor público puedes recibir 25 denuncias en un día. Para ella es la primera vez que lo hace y no sabe. Mire. Ay, perdón. Es que es feo y es triste, porque fue triste para mí, porque yo no sé leer ni escribir. Y llegó el momento en que el licenciado me dijo, señora, porque ya empecé a ir sola, primero iba con mi hija, pero después empecé a ir sola. Y al principio, o sea, pues sí, me ayudaban, había licenciados, o sea, muy amables y me ayudaban a revisar las fotografías, pero ve que ahí vienen los datos de... Entonces, pues yo veía las fotos, pero no sabía qué decían, ¿no?, las letras, ¿no? Y luego un día me dice el licenciado, ¿sabe qué, señora? Si no viene con alguien, mejor no venga. Dicen, no venga porque no tiene caso, porque aquí no hay personal para que le estén ayudando. Hay problemas operativos, hay problemas de conducta, hay problemas en donde no estamos perfilando al tipo de servidor público que necesitan las familias buscadoras al frente de estas instituciones. Quiero ser justa también con el tiempo que toma construir una institución, ¿no? Ahora sí que la ley es del 17, en andamiaje legal llevamos menos de 10 años, ¿no? Construyendo un sistema nacional de búsqueda, ni se diga los sistemas estatales. Hay estados donde las comisiones llevan menos de 3, 4 años operando, con un financiamiento aparte escaso, ¿no? Y no solo el tema de financiamiento, también sin capacidades técnicas para llevar a cabo la investigación, porque, a ver, es una realidad y yo siempre lo digo, lo que estamos observando hoy en México, el fenómeno de la desaparición, es algo que nunca se había visto, en el sentido en que no somos un país que está declarado en guerra, sin embargo sí tenemos un conflicto armado al interior, ¿no? Y hay que decirlo como es. Yo he visto, yo he sido testigo, yo he subido con la Fiscalía Especializada de Desaparición aquí en la Ciudad de México a personas que están esperando 5 horas la misma metodología que yo tuve hace 7 años cuando yo denuncié la desaparición de Pam. La misma metodología. Dicen que cambian los protocolos, que cambian eso de la alerta Amber, que cambian sus maneras de buscar, sus maneras de investigar, pero en realidad es exactamente lo mismo. Me queda claro que han creado instituciones, comisiones, fiscalías, lo que ustedes me digan, pero al final si no tienen resultados de lo que nosotros necesitamos, entonces parece que las instituciones no sirven para absolutamente nada, simplemente para gestionar y administrar pues, nuestro dolor, porque no es otra cosa lo que hacen. Lo estamos viendo también de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, con titulares poco sensibles a las peticiones de búsqueda. Reiterarte que los que estamos aquí, tanto de Seguridad Ciudadana, como de IRUM, como de Corena, de Fiscalía, de la Comisión, de Bomberos, de la Comisión Nacional de Búsqueda, somos un gran equipo y todo ese equipo tiene grandes conocimientos, tiene experiencia y sobre todo tenemos dos cosas, un gran amor por el trabajo que hacemos y el auténtico deseo de encontrar lo que tengamos que encontrar de cara. Con ese amor lo vamos a hacer así como lo hicimos hoy, lo haremos el día de mañana y lo haremos en 50 puntos. Yo creo que el gobierno siempre nos va a quedar a deber. A mi parecer, hasta cierto punto, ya se acostumbraron a que nosotros estamos haciendo su trabajo. Nosotras, las familias buscadoras en todo el país, estamos haciendo y encontrando lo que ellos no pueden. Puede ser una falange de animal, pero no corresponde a las características humanas. Ese chiquito posiblemente sea una vértebra de un animalito, una vértebra de humano. Miren, yo lo veo así, que fue por obra de Dios, porque no pudo haber sido otra cosa. Ay, perdónenme. Y un día despierto eran las 3 de la mañana y prendo la televisión. Y dije, ¿para qué me arrulle? Y después me iba a acostar. Pero en eso, escucho que dicen, tal fecha y tal fecha, salen los camiones, hay una búsqueda en el Ajusco de personas desaparecidas. Y salen los camiones en Chabacano y en Copilco a tales horas. Y que me despierto y vengo con mi hija y le digo, Diana, me voy. ¿Te vas a dónde? Me voy, le dije. ¿A dónde, mamá? Era la búsqueda de Pamela. Y llego yo a Copilco a buscar, yo pensé, dije, bueno, debe de ser un camión del RTP, pienso. Empecé a buscar hasta que yo encontré uno y me dicen, sí, señora, ya pregunté y me dijeron, sí. Ya me subí y ya todos empezaron a subirse y buenos días. Entonces me decían, ¿vienes voluntario? ¿Cómo le llaman? Solidario. Solidaria. Le digo, no, busco a mi hijo. Así fue como yo llegué con Pamela. Y de ahí conocí ya a Carolina, Y de ahí conocí a la señora Jacqueline. Y gracias a Dios estoy ahora con... Sí, pero sí, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil y gracias a Dios, ahorita, pues ya mi carpeta está avanzando. Avanzando, cosa que en tantísimos años no había pasado. Entonces, si ellos no salen a buscar a nuestras hijas, ¿quién? ¿Las madres? Pues es lo que hacemos. Es importante sí definir que los colectivos fueron una creación a solicitud del Estado mexicano al frente de Andrés Manuel. Los colectivos fue la forma o la método en el que ellos decidieron que iban a atenderse, las familias. En el 2018 es cuando el presidente, que acaba de retirarse, pues hace una convocatoria para todos los desaparecidos. Fue en Tlatelolco, fue de un día. No alcanzó a entrar toda la gente que tenía hijos desaparecidos en la Ciudad de México, pero más que todo en todo el país, porque en la Ciudad de México no existía la colectividad, no había colectivos en Ciudad de México, ¿no? Más bien eran de los estados de México y en la ciudad no había colectividad, ¿no? El Estado está configurado para obligar a las familias a colectivizarse para exigir. Eso es algo que observamos de manera recurrente. Cuando son familias solas, que caminan de forma individual, no, las exigencias no llegan a donde tienen que llegar. Difícilmente llegan a las autoridades competentes. O hay un esfuerzo doble o triple para que se les atienda, ¿no? Eso es, de alguna u otra manera, mermar el derecho a la participación de las familias porque las obliga a actuar de cierta manera para ser atendidas. Somos familias organizadas, vamos y buscamos el retorno de los y las y les de nuestros desaparecidos. Es muy frustrante, muy doloroso el ver que podemos gritar y gritar y gritar y no nos escuchan. Eso nos enferma, y cuando hablo de que nos enferma, pues nos va enfermando físicamente, mentalmente, emocionalmente, y llega el momento del hartazgo donde dices, ya me di cuenta que no lo vas a hacer tú, tengo que salir yo con una pala y un pico a buscar los restos de mi hijo o a buscar alguna señal que me lleve a mi hijo, porque tú no me vas a ayudar. Y las familias siempre son las que tienen la información primaria, y la información primaria me refiero a que tú, por ejemplo, te puede decir un vecino, alguien que vio lo que pasó. Esa es la información primaria, la local. Esa, y las familias la tienen así muy clara y son las que pues normalmente platican hasta con el señor de las tortillas, así. Ellos son los que obtienen esa información. Entonces, las familias son las que tienen más información, y a partir de esa información que nadie rescata, lamentablemente no las escuchan porque sienten fiscalía y sienten comisión que son los expertos. En México no hay expertos, porque si hubiera expertos ya los hubiéramos encontrado, y eso no pasa. Y que al final tú terminas enseñándole a las autoridades a hacer su propia chamba desde el escritorio, porque ellos buscan detrás de un escritorio cuando nosotros les hemos exigido: sal a campo, sal, investiga. No, no me preguntes a mí como familiar qué he investigado. Justo por eso es que nosotras pues damos con nuestros seres queridos, porque nosotros estamos haciendo la chamba que en realidad a ellos les correspondería. La estamos haciendo nosotras afuera de un escritorio, colocando herramientas como los buzones de paz, estando yendo a buscar de un lugar a otro, estudiando las zonas donde nuestros hijos desaparecen, armando polígonos propios donde existen lugares donde ha habido frecuentes hallazgos, zonas de depósito, donde les decimos, mira, ve aquí y busca, ¿no? Porque aquí puede haber algo. Jurídicamente, toda la ciudadanía estamos impedidos de manipular restos que pudiéramos intuir humanos. Si no, hasta la identificación la estarían haciendo las familias en búsqueda. Ellas están haciendo todos los trabajos de búsqueda, el boletinaje, la información, la difusión, rascando los cerros, caminando las calles. Cuando llegan a acompañar autoridades civiles, muchas veces es una presencia decorativa, porque las que hacen el trabajo son las familias buscadoras, ¿no? Las leyes vigentes en México en la materia son iniciativa de las familias en búsqueda. Vamos a seguir buscando en las áreas laterales hasta descartar todo este perímetro. Los hallazgos de hoy han sido todos en restos de animal, de fauna. Se localizaron 10 indicios balísticos, calibre 9 milímetros de arma corta, y que también pues, se van a procesar, ¿no?, por parte de la fiscalía. Eso es lo que las familias, las familias y fiscalía. Fiscalía solo encontró un fragmento balístico en la zona cero. Lo demás salieron de las dos líneas de prospección de las cribas, en su mayoría, y de todos los botes que, pues como todos estuvieron viendo, se estuvieron trabajando acá con bomberos. Creo que lo principal es su historia, ¿no? La narrativa que pueden construir alrededor del caso de desaparición es una herramienta inigualable para empujar su causa, ¿no? También es una realidad que muchas de estas personas son obligadas a volverse expertas en ciencias forenses, en derecho, cuando no tendrían por qué, nadie tendría por qué saber cómo buscar a un ser querido. Partamos de ahí. Es responsabilidad del Estado llevar a cabo no solo acciones de búsqueda, sino también acciones de investigación y acciones de identificación. Pues he juntado a personas de diferentes disciplinas para poder abordar la localización de Pamela. Básicamente, geógrafos, geofísicos, antropólogos, sociólogos, bueno, la mayoría sociólogas, ¿no? O sea, la mayoría son compañeras. Y bueno, actualmente pues me he estado capacitando también como buscadora en campo, pues tomar cursos en la ENA, ¿no?, para identificación de restos óseos, para identificación de fosas. Pues ha sido un trabajo que lleva un ritmo un tanto natural ante las necesidades que se van generando en el proceso de la localización de PAME. Sin embargo, pues creo que mi mayor sacrificio y esfuerzo ha sido el tener que abandonar a mis otros hijos pequeños, convirtiéndome en una madre ausente para buscar a otra hija, ¿no? Eso es algo que también pues fractura a las familias, que también queda marcado en toda la familia, es decir, pues es que, ¿por qué la buscas? O sea, aquí estamos también presentes nosotros. Cuando Pame desaparece, para nosotros se nos derrumbó la vida, porque ella tenía expectativas de vida. Ella tenía que hacer una vida, ella tenía que acabar una carrera, ella me tenía que llenar de nietos, y no me dio nada de eso. Ni los grandes, porque siguen buscando a su hermana. No nada más esa Pame a la que me desaparecieron, sino también desaparecieron a mi familia. Ya tenemos la tecnología, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con ese sistema caduco de tener ahí gente revisando papeles que nunca revisan y leyendo cosas que nunca leen? Porque yo no sé cómo le hacen para leer todo eso y ya llegar a una deducción, ¿no?, de algo. Eso es, viven abajo de una montaña de papeles. Ya están completamente rebasados, ¿no? Es un autoengaño en el que están viviendo, ¿no?, de que están haciendo algo. Es un autoengaño. Con todas las carencias de herramientas que pueden tener las buscadoras, tienen algo que ni los movimientos políticos, ni partidistas, ni sindicales, ni gremiales tienen: el amor por sus seres queridos, ¿no? En este sentido, el amor es político. Es un impulso que les hace encarar a perpetradores, que les hace encarar a autoridades civiles, que les hace encarar a la sociedad, que les hace desafiar a las iglesias, ¿no?